Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Oh! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Tora, tora. 7:01 p.m. tora, muy buenas tora, tardes tora, tengan todos tora. Ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy tora, buenas noches, tora, Marte, ¿cómo tora, estás? Tora. Muy bien, ¿y tú, Venus, qué tal? Muy bien, tora, Lobo, ¿cómo estás? Tora, tora, tora. ¡Ah! Están como los monitos de Arlequín, ¿no? Buenas noches, David, ¿cómo estás? Sí, feliz de la vida de poder escuchar por fin al Lobito que se nos desapareció. Uno estuvo estresado la semana entera, pero volvió. Dos semanas. Dos. Sí, es caro, Lobito. ¿Dos semanas, dos estado? Pues el de Día de Gracias y la semana pasada. No. Pues ya, si son dos semanas de en la cárcel, pues se cuentan, se saben. Y ahora trae la cruz ahí. Bien impersonado. Lobito, me has perdido que. ¿Ah? El día de Acción de Gracias pasó hace un mes y medio. Ya estamos casi en el 2020. Es que estamos a Navidad. Ya, casi. Y bueno, yo creo que para la próxima semana se nos va a volver a desaparecer, lo más seguro. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que tal vez muchos lo van a conocer. Se trata en silencio, viviendo sin ganas. ¿A qué nos referimos con esto, en silencio, no? Que hay veces que uno se despierta de su cama sin energía, sin ánimos, sin ganas de comenzar el día, ¿no? Se levanta y aún así, pues, hace lo que tiene que hacer. ¿Eso no es normal? Es normal para... Otros se levantan con la cruda, pero ese no es la situación. Ok, ¿no es lo mismo? Esto es anormal. Para el lobo. Para el lobo, sí. Por eso es que lo digo entre comillas, ¿no? Porque normal, ¿qué es normal en realidad? Para el lobo, no. Para el lobo, lo que es normal es anormal para unos, ¿no? ¿No es así? Pero bueno, vivir sin ganas cuando la apatía se apodera de uno. Hemos hablado en programas anteriores acerca de la empatía, ¿no? De lo bonito que es practicar la empatía, de ponerte en el lugar de otra persona, de ayudar y comprender, ¿no? La situación. Pero ¿qué pasa cuando simplemente no te importa ni la vida de los demás ni la tuya? Llega un momento... Llega un momento en que se puede confundir con tristeza, con depresión, o con falta de ánimo, o simplemente perder las ganas, ¿no?, de vivir. Y es curioso, porque uno se da cuenta cuando dices, no tengo ganas de comenzar el día, estoy muy cansado, estoy muy cansada, la verdad me da pereza, o no quiero continuar haciendo esto y lo otro, pero tal vez te pasa una vez al año, ¿no? Esa situación. Wow. Hay otras situaciones en las que en silencio tú te levantas, desayunas, convives con tus hijos, con tu familia, con tu pareja, vas al trabajo, regresas, inclusive vas a fiestas, eres social, te ríes, pero en tu mente está ese sentimiento, están esos pensamientos y están esas emociones que te dicen, no tengo ganas de estar viviendo lo que me está tocando vivir. Entonces, en silencio se quedan calladitos y uno ni cuenta se puede dar, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que llega un momento en que el vaso se llenó, como dices, o ya no aguantas el peso. Y entonces, pues es ahí cuando puede surgir alguna crisis, ¿o no? Sí, puede ser. Entonces, a este punto que queremos llegar es el tema del día de hoy. En silencio. Para no llegar a ese punto. Para no llegar a ese punto. Llenar el vaso. ¿Con agua? ¿O con cerveza? Bueno, depende, ¿no? Y bueno, pues hablando de vivir sin ganas, es el reflejo global de la apatía, de la desmotivación por lo que uno espera en el presente del futuro. Ahí nuevamente, o sea, está muy claro, ¿no? Cada vez que nosotros nos viajamos en nuestros pensamientos a un momento que no lo estamos viviendo, pasamos desapercibido este momento. Y es ahí cuando nuestra mente empieza a decir, no estoy a gusto, no me gusta lo que estoy haciendo, no me gusta lo que estoy comiendo, no me gusta mi pareja, no me gusta mi familia, no me gusta mi trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y empieza a alimentar esos pensamientos que lo único que llevan es a desmotivarse, ¿no? Sí, okay. Le estás dando para abajo, le estás dando para abajo, sí. Lobito, digo. Parece que le estás dando en la cabeza. Sí, como que David, Marty y yo estamos como que. Oh, oh, oh. Nos ganas, estamos no bajando de ánimo. Tengo muchas ganas de hablar. Pero bueno, para eso, yo sé que mucha gente obviamente se va a sentir identificado y va a decir, híjole, tal vez me está yendo tan mal y no me he dado cuenta, ¿no? Ese no es el punto. El punto es de que uno ya sabe cuando ya lleva un tiempo con ese tipo de sentimientos. Tal vez lo único que esperas cuando tú llegas hasta a la casa es irte y acostar, ¿no? O hacer otra cosa que realmente te vuelva a retroalimentar ese tipo de pensamientos. Entonces, es muy claro cuando alguien está pasando por esa situación, aunque no lo diga. Y aunque no lo digas que me estás escuchando, ¿verdad? Pero lo importante aquí es salir de ese... Salir del closet. De ese... Oh. Oh. ¡Ay, sí, pero ese tipo de closet! El gatito. De Puss in Boots. Interesante el tema que proponen y la verdad que el Lobito está... No, yo. ¿Van a salir juntos? No, yo. ¿Van a salir juntos? Ahora sale el otro. Ya. No las reglas. Yo entiendo, Lobito. Ya. Ya se entiende. El Lobito me entiende a mí. En silencio ya no quedó. Ya no hay nada en silencio. Aquí al público. Bueno, qué interesante el tema. Rapidito voy a dar una pequeña opinión porque tengo que partir. Creo que esto también indudablemente tiene muchas características de depresivas, ¿no? Y tiene mucho que ver con muchas veces la experiencia de dónde venimos, lo que hemos vivido, lo que nos ha tocado vivir, porque la vida a todos nos da diferentes cartas. Y al final tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos, ¿correcto? Pero uno de los problemas más grandes de todo esto es que esto te puede llevar, además, es como una puerta de entrada a las adicciones para poder olvidar, ¿no es cierto?, ciertas situaciones. Yep, entonces, yep, yep. Entonces es muy importante manejarlo en forma inmediata, en forma profesional, con algún apoyo de grupos o terapia, ¿no es cierto? O si es una persona espiritual, vaya a sus consejeros para que rápidamente puedan identificar y sobrellevar el problema, porque Un día, como decía, ¿no es cierto?, al principio del show, ¿no es cierto?, Marte, de repente una vez al año, una vez al mes, a lo mejor está considerado quizás normal. Pero cuando es algo diario, probablemente es una enfermedad y puede realmente acarrear, ¿no es cierto?, con muchísimas cosas negativas para usted y para sus seres queridos, ¿correcto? Sí, señor. Sí, puede ser, Lo más curioso de este tema es que la gente que lo vive a diario no sabe cómo soltarlo. Uh-huh. Y es un problema mental. Uh-huh. O sea, mucha gente piensa que es un problema de emoción, pero la emoción generalmente está enraizada con ciertos pensamientos que se repiten una y otra vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, generalmente también es una no aceptación al presente y todo lo que el presente está ofreciendo en este momento, ¿no? Me parece que cuando la gente está totalmente sumergida o inmergida, como le quieran decir, en vivir el presente, inmersa, están conscientes de que lo que les está pasando es lo mejor, porque está hecho para ellos, ¿no? Uh-huh. Pero el problema es cuando uno está con una fricción constante con lo que está pasando, con lo que está viviendo o con lo que no está viviendo, porque digo, ellos están concentrados en otra cosa, ¿no? No están viviendo lo que están pasando. Exactamente, Marte. Y bueno, en este tema, que obviamente sí suena como que ay, da miedito, ¿no? Pero el miedo pues es una ilusión. Y el miedo viene exactamente de esto, de que, como dice Marte, estamos viajando a otro lugar, que nos ponemos inmersos en algo que realmente no vale la pena. Porque lo que vale la pena lo tienes de frente, ¿no? Lo estás viendo, lo estás viviendo, lo estás oliendo, lo estás sintiendo. Y ese olor, esa emoción, esa vivencia, pues es única. ¿Por qué? Porque es tu vida, es tu existencia. Entonces, es importante que si tú te encuentras, ¿no?, en este momento y reconoces de que estás pasando por un momento difícil, pues que puedas ver la luz, ¿no? ¿Y cómo vamos a llegar a ver la luz? Porque mucha gente dice, es fácil decirlo, yo sé que no debo pensar en esto, yo sé que no debo de hacer esto, yo sé que me debo de motivar, pero, o sea, no tengo esas ganas, no puedo. Entonces, para eso, ahorita vamos a hablar sobre unos consejos del Dalai Lama que van a ayudar a que obviamente vuelvas a refrescarte y vuelvas a sentir pues esa pasión por la vida. Yo creo que cuando alguien va a presentar algún proyecto o se va a casar o va a tener a su bebé o van a bautizar, no sé, hay momentos en nuestra vida que realmente nos alzan el ánimo, la alegría y la felicidad, ¿no? Y son contados. Y lo principal es recordar y reconocer que cada momento que estamos viviendo son así de importantes, no nada más cuando te casaste o cuando conociste el amor de tu vida o cuando nacieron tus hijos o cuando viajaste al lugar más preciado que tú querías o cuando compraste la casa de tus sueños, etcétera, etcétera. No son esos los momentos los que realmente te llenan de dicha y te llenan de paz. Te llenan tal vez de felicidad, pero va a ser momentánea mientras sea ese momento nada más. Y lo ideal es de que reconozcas que esa felicidad y ese ánimo y ese entusiasmo lo puedes vivir en este momento. Y digo lo puedes porque es tu decisión. Nadie te va a venir y te va a decir, ok, vive tu momento feliz ahorita, ¿no? Porque si uno no quiere, no lo va a vivir. Ajá. Hay una frase que resume esto de vivir en apatía, dice Leo Buscaglia en una frase célebre: lo contrario del amor no es el odio, sino la apatía. Y es por eso que mucha gente dice, ódiame, pero no me olvides, ¿no? O sea, no me muestres tu apatía. Exactamente. Y yo creo que cuando... pues porque cuando hay apatía simplemente se acabó, ¿no? Sí, o sea, simplemente no interesa nada, ¿no? Y bueno, entonces lo importante de cada momento de nuestras vidas es apreciar lo que nos está haciendo llegar el universo, especialmente para nosotros, lo que fabrica contigo en mente. Te manda una experiencia personalizada. Y lo que pasa es que a veces pensamos que nosotros sabemos más que Dios o el universo o la fuerza cósmica, como le quieran llamar, pero todo sucede a través de esta fuerza cósmica. Entonces, ¿cómo puedes pensar que tú vas a saber más de lo que necesitas que el universo? Pues sí, ¿verdad? Son millones y millones, bueno, billones de años de evolución y de circunstancias que se han dado perfectas al grano de que centímetros hubiera causado otros tipos de efectos fisiológicos, o hasta en el caso de la evolución de la Tierra, los cambios químicos que dieron, que, no, o sea, el proceso para que crearan vida, ¿no? Y se siguen dando. Entonces, realmente, ¿cómo puedes decir que tú puedes saber más que estas circunstancias que se han dado para que tú existas? Ahí viene la incógnita, ¿no? Vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos más de este maravilloso tema. Recuerden que si quieren participar, quieren contar su experiencia, nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, pestaña de contáctanos, o en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio, y lo único que tienen que buscar es Sexy Love Radio y nos mandan un inbox. Vamos a una pausa y ahorita volvemos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Luminatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Luminatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Luminatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7:21 PM. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos con un tema muy bueno esta noche y estamos hablando sobre la apatía en el vivir sin ganas cuando la apatía se apodera. En silencio viviendo sin ganas. Es el tema, ¿no? Sí. Y nos quedamos en silencio pensando en el tema. Sí. Pues la verdad es que todos tenemos algo de apatía hoy. ¿Será el clima? ¿Será el hecho de que es jueves por la noche? ¿Es invierno? Por cierto, felicidades a todas las Guadalupes. Hoy es su día. Muchas felicidades. Y esperemos que podamos contar con su presencia. Ya sabemos que muchos tienen fiestas que tienen hoy. Todos los que van somos a la católicos. Iglesia. Uh-huh. Y tienen algún tipo de peregrinación o evento en su iglesia. Y bueno, entonces vamos a hablar sobre este tema. Y estamos diciendo que la gente generalmente cuando tiene apatía es que no está aceptando el presente. Y vamos a decir algunas cosas que dijo el Dalai Lama sobre qué es lo que sucede cuando... Sí, o sea, cuando... Sí. Cuando tenemos estos ladrones de energía, como les llama el Dalai Lama. ¿Y qué podemos hacer para contrarrestar esto? Y bueno, el Dalai Lama nos dice que hay 10 de estos tipos de situaciones que se dan. Y bueno, vamos a ver cuáles son. La primera es que las personas están abandonadas al modo de queja. Cuando uno se siente así, hay que dejar ir a personas que solo llegan. Por ejemplo, cuando te vienen a compartir quejas, problemas, historias desastrosas, miedo, juicio de los demás. Lo que realmente dice el Dalai Lama es que si alguien busca un bote para echar su basura, procura que no sea en tu mente. Eso es muy importante, ¿no? Porque nosotros podemos escuchar misa, podemos escuchar muchas cosas que tal vez no nos agradan, pero nosotros decidimos si las quedamos y las guardamos, ¿no? O simplemente escuchamos y comprendemos, pero sabemos que no hay nada que nos pueda afectar si nosotros, obviamente, pues, estamos presentes, ¿no? Exactamente, entonces deja ir a las personas que tienen problemas o que te vienen a contar de sus historias desastrosas o que tienen miedo y juicio hacia los demás, porque generalmente lo único que están buscando es alguien que se baje a su nivel, ¿no? Para poder hablar de estas cosas, para, pues no sé, para tener, ¿cómo le llamas tú? A los que son... no clientes, pero gente que está esperando, bueno, un grupo de gente para hacer bola sobre las cosas que le aquejan a esta otra persona. Yo creo que algo muy importante es de que algunas veces llega a pasar de que es alguien querido el que nos empieza a decir todo este tipo de cosas, y algunas veces tienes que comunicarles el que en realidad no es bueno para ambos el estar comunicando ese tipo o tener ese tipo de comunicación, ¿no? Sí, las personas que están enchufadas a un protestador automático nos quitan la energía, ¿no? Realmente deberíamos de poner nuestra energía en tratar de evitar los egocentrismos. Pero bueno, obviamente hay gente que pues todo es a través de su ego o es central todo lo que ellos hacen a lo que debe ser la vida, ¿no? Sí, y eso va más que nada, ¿no? Cuando tú escuchas siempre una persona que está hablando mal de alguien más, ¿no? Pero así, cosas que uno no le interesa. Es más a este enfoque que estamos diciendo, porque obviamente, ¿no? Si alguien viene y te cuenta algo que le sucedió y que no le fue bien, eso no quiere decir no lo escuches, ¿no? Obviamente que no nos estamos refiriendo a eso, nos estamos refiriendo a la gente que lo único que hace es juzgar y juzgar y juzgar y juzgar. ¿Para qué necesitas ese tipo de energía en tu vida? ¿No? Sí. Entonces, de nuevo, es muy algunas veces hay que darles a conocer de que hay algo mejor. Hay que mejorar la comunicación. Exacto. Y bueno, el segundo tipo de situación que nos roba la energía es el tener cuentas por pagar o al pendiente, ¿no? O sea, cuando realmente sientes que alguien te debe o que no ha sido justo contigo y tú sigues tratando de cobrarle y pierdes nada más tu tranquilidad pensando y haciendo actividad para conseguir esta, o le cobras o te olvidas. No puedes seguir arrastrando con deudas de hace 10 años o cosas que te hicieron del pasado, porque pues nada, te van a estar robando la energía constantemente. Exacto. Y no es únicamente en dinero, ¿no? Como tú dices, Marte, o sea, puedes traer algún problema que tú dices, me debe algo que yo hice un favor, ¿no? Y me debe que me regrese el favor, o sea, eso hay que dejarlo a un lado. Siempre que vas a dar algo, o sea, dalo de corazón, y es la única manera en la cual tú no vas a estar esperando recibir nada a cambio. Yo creo que también es en cosas que tenemos que hacer. Algunas veces estamos pensando constantemente de que, oh, tengo que arreglar el carro, pero no arreglamos el carro, entonces eso nos afecta mentalmente, así, entonces hay que arreglar el carro y olvidarnos del carro. ¿Ya lo arreglaste, Lobito? No, todavía no. Está quitando su... Mañana mismo. Mañana. El tercer tipo de ladrón de energía son las promesas pendientes. Si no has cumplido, entonces te tienes que hacer la pregunta, ¿por qué esa resistencia a cumplir? ¿O por qué no lo puedes dejar ir y tienes que seguir pensando en esto? Realmente hacemos todo lo posible, cada quien hace lo mejor que puede, y si no puedes cumplir una promesa, pues es mejor que digas no desde el principio. El problema es que mucha gente tiene problemas, dificultad al decir no. Y tiene que aprender que de alguna forma es peor hacer una promesa y no cumplirla, porque la gente deja de confiar en tu palabra. Perdón. Y también a veces cuando alguien dice que no, también te pueden forzar a sí, ¿no? Y, o sea, cualquiera que sea de las dos, o sea, hay que estar claros en esa situación. Sí, y es que ser personas de palabra es una de las cualidades más valoradas y cotizadas en cuanto relaciones entre la gente se puede medir, ¿no? O sea, el poder confiar en alguien y saber que va a tener tu espalda o te va a dar tu ayuda, respaldo. Tu respaldo. Tu apoyo. Vas a poder confiar en lo que él te dice porque sabes que siempre ha cumplido. Y obviamente esto va por mucha gente que se mete en drogas, por empiezan a prometer todo tipo de cosas y nunca cumplen. Y deja a la gente de pensar en ellos, ¿no? Sí, cualquier tipo de, pues, de extremo, ¿no? Pueden ser, como dijo Marte, las drogas, también puede ser la mitomanía, ¿no? Cuando una persona se le hace muy fácil ya hacer promesas sabiendo que no las va a cumplir, no tiene ninguna adicción ni nada, sin embargo dice tantas mentiras que pues las promesas se las lleva el viento, ¿no? Yep. Entonces, si tú conoces a alguien que es así, pues simplemente no te tomes personal y no sigas acumulando, fulanito o fulanita me dijo y no hizo, ¿no? Si ya sabes cómo es, ¿para qué lo invitas? Bueno, el cuarto por ahí tipo, no iba, ¿no? Perdón. El cuarto tipo de ladrón de energía es no escuchar nuestros propios intereses. Ahora, lo que se refiere con esto es dedica el tiempo a las cosas que disfrutas haciendo. Porque si te la pasas todo el día quejándote de cosas que no, de hacer cosas que no te gustan, es tu propia culpa por no tratar de hacer primero las cosas que sí disfrutas. A veces simplemente no estamos en condiciones de realizar una tarea y simplemente estamos perdiendo el tiempo, ¿no? El clásico, me voy a poner a ver tele todo el fin de semana y el domingo por la noche estoy haciendo lo que tenía que haber hecho desde el viernes. Otra cosa es el trabajo, el tipo de trabajo que uno tiene. Hay gente que se pasa años y años teniendo un trabajo que en realidad no quieren o no les gusta. Y sí, bueno, estamos hablando más de tareas aquí. Pero también en parte es eso, te roba la fuerza. Algo que nos quedas diciendo. A ver, del trabajo, o sea, queremos pensar que no es este trabajo, ¿no? El que ya, o sea, ya nos tumbó una pared el lobo, imaginariamente ya nos tumbó una pared. Ya llego con el vecino. Sí, o sea, aquí estamos hablando de mantener un equilibrio positivo en nuestras vidas, tratar de hacer las tareas que nos tocan, pero poniéndole sabor a la vida, disfrutando la vida. Poquito al picante. El lobo pensó que estaba yo hablando de otro pez. No, pero eso es a lo que me refiero, de que para ponerle sabor a tu vida hay que... Le pone habanero. Hay que ponerle habanero. Hay que encontrar un trabajo que en realidad que te ayude, que lo disfrutes, ¿no? A ver... Nos estás diciendo que te vas a volver bouncer de todos a donde vas. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? O bartender, porque... No, los dos. De bailadora, no creo que... De bartender, no creo que te bailarina. Bailarina, sí. Sí, bailarina, perdón. En este caso, bailarín. Ok, ¿cuál es el quinto? Next. Bueno. Vamos en el sexto, lobo. No, sexto. Se quedó. Me quedé en el trabajo, creo, sí. El otro es, hay que tirar, hay que levantar, hay que organizar. Nada, pues, te toma más energía que un espacio desordenado. Entonces, hay que ser más organizados, ¿no? Dejar a un lado el desorden. Hay días, obviamente, que uno tal vez está muy cansado y no tiene tiempo por más que quiere. Sobre todo los que son madres de familia, tienen bebés recién nacidos. No se pueden quitar y ir a limpiar porque es casi imposible, ¿no? Pero si tú no estás en esa situación, pues sí ordena, ¿no? Ordena un poco tanto tus pensamientos como el lugar en el que estás durmiendo, ¿no? Para que puedas sentirte más espacioso, más liberado, ¿no? Es chistoso porque hay cosas como en la computadora. Cuando prendes la computadora está lleno de files en la pantalla, ¿no? Y cositas así en realidad estresan, o de que tienes muchos emails, o de que tienes muchas cosas así de las que en realidad no te das cuenta, pero en realidad sí te afectan. Sí, por eso hay que deshacerse de las cosas que ya no se necesitan. Si tienes cosas que no las has ocupado en un año, yo creo que es momento ideal. Ahora, si tienes cosas que no has usado en 3, 4, 5, 6 o 10 años, pues con más razón, ¿no? ¿Por qué me ves a mí? Sí, o sea, hay que tirar lo que ya no te sirve. O donarlo, hay que, ¿verdad? Ordenar lo que se va a mantener. Donarlo. Y hay que hacer espacio para tener un flujo de energía saludable, ¿no? Yep. Y bueno, eso nos lleva al séptimo punto, que es no cuidar de tu salud. Ay. Y obviamente todos sabemos que hacemos cosas que van en contra de nuestra salud. Y pensamos que no importa hasta el día que sí importa. Y no. Te encuentras en el hospital, o te encuentras en alguna situación difícil de trabajo versus estar enfermo todo el día en la casa, o cualquier tipo de problemas de salud que no los vemos venir porque siempre estamos postergando el cuidar de nuestra salud. Y por eso es muy importante, o sea, si tú ya sabes que te gusta demasiado la comida chatarra, y ya te está ocasionando algún problema físico, entonces hay que dejarlo, ¿no? Tampoco es para que sientan culpa, obviamente, ¿no? A veces las enfermedades llegan sin avisar o llegan ciertas situaciones sin avisar y pues hay que dar la cara también. Pero si tú nuevamente ya sabes que te estás excediendo, tal vez en el alcohol, tal vez en el cigarro, tal vez en la comida chatarra, en el azúcar, en el chocolate, pues es el momento ideal para decir, ok, voy a cambiar, voy a hacer todo lo posible para que no me sucedan ciertas cosas, ¿no? Lo más chistoso es que algunas veces lo vemos como sacrificio. O voy a dejar la comida chatarra. O voy a dejar la bebida, ¿no? O voy a dejar la bebida. Pero algunas veces, si lo puedes canalizar en otra forma, en algo que te guste. Así puede haber de una comida que sea nutritiva, pero que en realidad te guste. Hay una gente de que nada más come comida vegetariana. Y para mí, así, es increíble, pero una vez fui con ellos a comer la comida más rica que dije, con razón, así no es necesario, así es increíble de que disfruté algo que no creía que era posible. Okay. Bueno, y bueno, es esencial que dediquemos tiempo a relajarnos, a hacer deporte, alimentarnos bien y a conocernos. Eso nos va a dar tranquilidad en que nuestra salud va a estar ahí cuando nosotros necesitemos nuestro cuerpo al 100%. Bueno, vámonos a un pequeño break y ahorita regresamos con las otras tres ladrones o situaciones que nos roban la energía. Y recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten ay bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que me enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá si mau, ika tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá si mau, ika tora. 7 de la noche con 42 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, el lobo trae una lobita ahí. Vamos a escuchar. Una medio loquita, emocionada. Así que si la escuchan aullar y darse un trancazo, así las traen muertas. Casi literal. Desmayadas. Arrastrando y las. Y bueno, el tema de hoy es: en silencio, viviendo sin ganas. Y antes de irnos a la pausa, estamos hablando sobre los 10 ladrones de energía según el Dalai Lama, para que obviamente te vuelvan a dar las ganas de vivir y de salir, ¿no? Tal vez de esa situación en la que dices tú, yo no puedo tener ganas, entusiasmo. Hace unos días, si no fue el inicio de la semana, yo creo, había visto una fotografía, bueno, un artículo en Facebook donde había imágenes de personas que habían sufrido de depresión. Y entonces era un artículo para hacer conciencia, ¿no?, de la gente que está pasando por depresión. Y muchas de esas imágenes, tú veías las fotografías y los veías sonrientes, jóvenes, muchachas, madres de familia, padres de familia. Y que muchos de ellos decía, esta fue la foto el día que mi hijo, y salía con un perrito, intentó quitarse la vida en la noche ahorcándose, ¿no? O sea, así de cañón era pues lo que decía en las imágenes. Otras que fueron las últimas fotografías, porque ese mismo día se quitaron la vida porque estaban pasando por una depresión. Y obviamente, ¿no?, las personas que han pasado por este tipo de vivencias obviamente pueden comprenderlo mucho mejor que cualquiera. El lobo se está besuqueando aquí asquerosamente. Creo que tomó muy literal lo de la loba. O sea, creo que los dos están lengüeteando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dígame, cortaste la inspiración. Está bien. Pero algo que encontraron en ese tipo de situaciones es de que cuando la gente decide quitarse la vida, es cuando ya no sienten esa presión, porque ya tomaron la decisión. Entonces como que se ven alegres, pero no por el hecho de que y se les haya quitado la depresión, sino que simplemente ya tuvieron la decisión de hacer eso. Entonces, algunas veces cuando ves a unos parientes de que por mucho tiempo están tristes y están aislados y todo eso, y de repente los ves muy contentos, cuidado, porque llega a pasar de que ese es cuando en realidad ya tomaron la decisión de cambiar su vida. Bueno, entonces, por eso era que les estamos dando estos consejitos, ¿no? Para que ustedes vuelvan a tener ese ánimo. Obviamente, si están pasando por una situación muy delicada, siempre la recomendación va a ser ir con terapista, hacer meditación, lo que a ustedes les funcione, ¿no? Hay gente que les funciona la terapia, hay gente que no, hay gente que le funciona el ejercicio, hay gente que no, hay gente, bueno, cada cabeza es un mundo, pero pues esperemos que realmente, pues, mediten un poquito y vean que hay algo que realmente ya lo tienen, ¿no? Lo que están buscando ya lo tienen. Esa paz que están buscando ya les pertenece, ya está con ustedes. Entonces nada más es cuestión de que llegue el momento en el que lo puedan sentir, lo que lo puedan vivir. Y aparte, así, por más difícil que esté la vida, el hecho de acabar tu vida no es la solución. Nunca ha sido, y muchas de las personas con las que he hablado es de que ven después de 5 años los problemas que tuvieron y en realidad no son los mismos. Así dicen, ¿cómo es posible de que estaba tan deprimido por esos problemas? Sí, y lo curioso es de que ahorita recordé que hace tiempo estaba escuchando a Sergi y hablaba, ¿no?, acerca de la felicidad, y había una manera, no profundizó en el tema, pero sí era algo que pues me sonó, ¿no? Porque dice, sí es cierto, cuando alguien realmente se quita la vida, obviamente, pues para todos es una desgracia, ¿no? Pero realmente, cuando vas más allá de lo que es nuestra interpretación de quitarse la vida, es que esta persona lo único que estaba buscando era la felicidad. Yep. Y es lo que buscamos todos. Entonces empiezas a ver el suicidio, desde otra perspectiva, que es muy distinta, ¿no? En la que no ves esa tristeza la cual llevó esa persona. ¿Por qué? Porque ya no tenía tristeza. Yep. Aparte, acuérdense de que no hay mal que dure 100 años. O güey, que lo aguante. Bueno, no te pegues, ¿no? Sí. Ahorita lo está aguantando. O sea, porque se dio con unas pesas, ¿no? Creo que se le olvidó que traía unas pesas de la mano. Pero bueno, el octavo o ladrón de energía son las situaciones difíciles. Y los expertos, o bueno, en este caso el Dalai Lama, te sugiere que enfrentes las situaciones tóxicas que están sucediendo en tu vida, cual sean, es mejor tomar alguna acción o realmente olvidarte de algo que estar generando más estrés sobre algo que nos está robando la estabilidad emocional de nuestras vidas. Entonces, pues, si puedes, toma la rienda e intenta resolver esta situación que estás viviendo. Porque si no, pues, se te va a hacer cada vez más grande. Y es el típico, la típica situación del estudiante que se espera hasta el último para resolver algo de un examen difícil. ¿Y qué es lo que pasa? Que se vuelve una montaña. Ni me digas que tuve pesadillas de que ya tenía exámenes y no sabía nada. ¿Y ya estudiabas de Venus? No, no era verdad. Y bueno, el noveno es no aceptar. Entonces, el noveno ladrón es no aceptar, es no tener resignación. O sea, nada más... aceptar no es resignación. Sí, o sea, es no aceptar lo que está sucediendo. Exactamente, o sea, si tú aceptas tu vida tal como es, obviamente estás viviéndola desde otro enfoque, ¿no? Cada vez nosotros estamos analizando lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos viendo, y dependiendo de lo que estamos interpretando, pues puede ser algo bueno o malo, porque lo estamos calificando. Pero si lo dejas de calificar, va a dejar de haber lo bueno y lo malo, sino que va a ver lo que tiene que ver, ¿no? Vas a vivir lo que tienes que vivir y lo vas a abrazar con amor. Eso es lo importante, vivirlo y obviamente aceptar lo que la vida nos está dando. A veces uno dice, no, pues vaya vida la que me está dando, ¿no? Pero es nuevamente tu interpretación de lo que tú estás viviendo. Cada emoción, dependiendo de cómo nos sentimos, vamos a expresar una emoción. Entonces, tú puedes cambiar tu emoción para ver lo que estás viviendo de otra manera. Una manera en la que te cause satisfacción, una que te cause paz, que te cause tranquilidad, que te cause felicidad. No es necesario sufrirlo, ¿para qué? La décima. La última. Es no perdonar. Obviamente, no, la anterior, la única forma de destruir al monstruo es enfrentándolo y aceptando que no puedes cambiarlo, ¿no? Es como los Alcohólicos Anónimos cuando van y tienen que decir, bueno, esta situación yo no la controlo, no la puedo cambiar, pero puedo por lo menos sentirme mejor al respecto. Y bueno, la décima es no perdonar, y es que no hay un regalo más grande que el perdonar. El perdonar a otra persona, el perdonar algo que tú sientes en contra de ti mismo, algo que te esté causando dolor, dejarlo ir. Y olvidarte de cosas que ya sucedieron, sobre todo cuando ya llevas un año o más de que eso sucedió, o que simplemente no puedes perdonar porque piensas que tu personaje no te lo permite. Pero pues si cambias al personaje, puedes perdonar cualquier cosa. Entonces, comienza por no creerte el personaje para que puedas perdonar la situación que estás viviendo o que se te hace tan difícil de aceptar que es, porque ya es. Y hay que buscar soluciones o aceptar las condiciones. Sí, es que el guardar rencor es humano, es demasiado humano. Los animales no guardan, ni siquiera los que son comidos, o sea, bueno, los familiares o la manada de los animales que son comidos no guardan rencor al animal que se comió al otro, ¿no? O sea, realmente simplemente lo toman como una parte de la vida, del ciclo de la vida. Así es, Marte. Y bueno, con esto vamos a finalizar el programa. Esperemos de que algo pues les ayude, nos ayuda a todos, ¿no? Porque el recordar de que podemos amar, perdonar, aceptar, dejar ir, el poder liberarte de mucho gracias a estos 10 ladrones de energía, pues nos hace sentir nuestra vida pues más plena, ¿no? Gracias a resolver a los ladrones. Sí. Realmente todo es con amor, ¿no? Uh-huh. Realmente el que no ama no perdona, entonces empieza por usar el amor en lugar de estar usando esta apatía que traes. Así es, entonces el amor al otro, a la vida, al mundo y a uno mismo. Ese es el mensaje para el día de hoy. Les deseamos que pasen un excelente jueves. Feliz día de la Virgen de Guadalupe y felicidades a todas las Lupitas y Lupitos. Y recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.